caso. Así que. Muy bien. Clara, estamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, después de una tarea bastante importante del personal de la municipalidad, en el nombre de la municipalidad trabajó Marta hasta estas horas que está con nosotros. Jorge Pina también le tengo que agradecer realmente a los dos, que son los que, uno es el que liquida los sueldos y el que hace la proyección, y Marta que tenía que hacer la proyección de lo que era todo el tema del visto bueno de los números de acá a fin de año. Tuvimos hace un rato una reunión importante con los dos gremios con representación en la municipalidad, que es el Sindicato de Trabajadores Municipales y la gente de ATE. Y bueno, de acuerdo a lo que habíamos prometido en su momento, los 300 pesos, esos que dimos el mes pasado, hicimos una reconversión del tema números y hemos llegado a una cifra importante de aumento de sueldos básicos, sobre todo. Y hoy podemos decir con mucho esfuerzo, de los concejales que están acá, que me acompañan, les agradezco por acompañarme, hemos logrado llegar a una cifra sumamente importante y que nos va a demandar de acá a fin de año una suma cercana a los 2 millones de pesos, que es un número súper importante porque es casi el 10% del presupuesto municipal de hoy. Así que este aumento lo afrontaremos con lo que es coparticipación en una parte y la otra parte con el aumento de tasas que lograron la gente en el Consejo Deliberante, y bueno, le estoy sumamente agradecido. A esto le tenemos que sumar el millón de pesos que vino del Gobierno Nacional, que hemos recibido hace unos días y que vienen destinados ese millón de pesos a la reparación de caminos rurales, lo que nos aclara un poco también la situación financiera de la municipalidad. Hoy podemos decir que el básico de la categoría ingresante, que es la categoría más chica, la categoría 4, pasó de 863 pesos con 31 a 1.350 pesos. O sea, la categoría más baja ha tenido un incremento del 56,37% sobre el básico. Para un ingresante en pesos significa que va a cobrar 486,69 más sobre el básico. Si a eso le agregamos que va a tener 200 pesos más de presentismo, más los años de antigüedad que tenga cada uno, son números realmente importantes. Así, a grosso modo, y arrancamos de la categoría más baja, hay aumentos que van del 62-66% hasta el 66,12%, que es la parte más gruesa, que es donde está el grueso de los empleados municipales. Significan aumentos de 500, 600 y 600 pesos largos en una categoría, en un básico, que después, reforzada con la antigüedad, hace que la erogación sea muy importante. Es un esfuerzo que estamos haciendo, en tanto y en cuanto lo habíamos comprometido con los gremios, lo teníamos acordado con los gremios, que era respetar los 300 pesos de bolsillo, pero viendo así los números con Marta y con Jorge hace un rato, vemos que hay empleados que están recibiendo sumas cercanas a los 800, 900 pesos de bolsillo cualquiera. Cuando más antigüedad tiene, más le aumenta, ¿no es cierto?, el ingreso. Nada, súper contento, muy, muy contento realmente, porque cuando uno entra a trabajar acá y está haciendo gestión y está molestando a los concejales que por favor, que esto, que el otro, y a Marta que los números le alcancen, uno lo que tiende es que el empleado tenga un salario digno. Esto no sé si es digno del todo, pero sí el esfuerzo que hemos hecho es sumamente, sumamente importante. Lo entendieron así la gente de los dos sindicatos, y bueno, no quedaba otra alternativa que darlos a los medios para que no desinformaran o transcribieran una realidad que no era la precisa. Esta es la realidad. Hoy podemos decir que estamos sumamente contentos, ya se los comuniqué en hora del mediodía a los concejales que vinieron y nos acompañaron. Bueno, Marta lo está manejando, estamos manejando los números hace una semana. El sábado estuvimos hasta el mediodía nosotros, Jorge estuvo trabajando la tarde, Rutina, y le agradezco realmente porque nos ha ayudado sobremanera. Está bien que es su trabajo, pero dejó de su trabajo, su descanso de lado para hacer esto, y le agradezco sobremanera. ¿A partir de cuál es? Del sueldo de este mes, están cobrando el viernes o el sábado, si logramos terminar con la liquidación y todo. Yo mañana estoy viajando, así que si puedo firmo mañana, si no el jueves, pero seguramente mañana antes de mediodía vamos a tener que estar haciendo la nota para que los empleados estén cobrando el viernes o el sábado, que es el último día del mes, como hicimos habitualmente desde que soy intendente. Bueno, nada más, y solamente quedan, si tienen alguna pregunta, alguna duda, a lo mejor nos comunicamos bien. Bueno, una cosa que es importante destacar es que el aumento que van a recibir los jubilados, que no va a ser este mes, obviamente porque esto hay que mandarlo al IPS, pero consideren que un aumento en el básico de un jubilado, de un 50%, un 60%, depende de la categoría que sea, con la antigüedad que ellos tienen, que en ese momento la mayor parte de los jubilados cobraba el 3% de antigüedad, por cada año de antigüedad, ahora se cobra el 1. Hay muchos jubilados que van a cobrar, al aumentarles el básico, les va a aumentar mucho la antigüedad también, que habían quedado rezagados, ¿no? Así que esto es importante para los jubilados que estaban tan preocupados, que no pudieron, cuando hay sumas no remunerativas, no la perciben. Entonces, a partir de ahora, con este incremento de básico, que es muy importante, les va a representar un mejor ingreso. ¿A partir de cuándo, estimativamente, Marta? Bueno, nosotros vamos a mandar el expediente lo más pronto posible al IPS, y aunque no les vayan a pagar en julio, siempre pagan retroactivo. O sea que si cobran en agosto o septiembre, porque hasta que el IPS hace los cálculos y todo lo demás, pero pagan los retroactivos desde que la municipalidad otorga el aumento a los activos. Así que lo reciben desde ya. Así que el aumento va entre un 50 y pico, 60%. Siempre hablamos de los básicos. De los básicos, ¿sí? Siempre hablamos de los básicos. Casi garantizó lo que el intendente dijo, 300 pesos de bolsillo para cada empleado. A partir de ahí, el que tiene más antigüedad va a cobrar 400, 500, 600, 700 y hasta algún caso tiene 1000 pesos, que son los menos porque, bueno, todos tienen muchos años, ¿no? Es decir, que estás diciendo que algún empleado se va a sorprender con 1000 pesos de aumento. Y este los mes que tienen más antigüedad, sí. Sí. 500, 600, 700 algunos, pero bueno, es la antigüedad de cada uno, eso no se lo podemos quitar, ¿no? Pero se cumple con lo que se garantizó, que en principio pensábamos que, bueno, iban a ser los 300 de bolsillo, y bueno, hicimos todo el esfuerzo, tiramos números de ese millón que vino, que nos viene bárbaro para compensar, porque con el aumento de tasas, que gracias a Dios se pudo dar, y eso permitió, la mayor parte del aumento también había que reforzarlo con recursos municipales, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios creo que un esfuerzo muy grande. Un esfuerzo grande, y por lo menos de acá a fin de año que se está haciendo, ¿no? Sí. Pequeña acotación, disculpen que me introduzcan. Yo creo que ahora, a la pregunta tuya, Alfredo, de los jubilados, va a tener que ver en manera importante el tratamiento rápido que podamos hacer desde el Consejo Deliberante para que vaya la ordenanza aprobando, claro, eso, porque si no, el IPS no te lo hace efectivo, por más que los titulares lo estén percibiendo. Por eso te digo que es muy importante el tratamiento que podamos dar rápido en el Consejo Deliberante, porque le estaríamos aportando, quizás en mes o en meses, que los jubilados que tanto lo necesitan también perciban. Era simplemente una acotación de tipo técnico. Sí, a mí me gustaría, si podríamos repetir los montos, sí, escuchar. Los básicos se han visto incrementados en porcentaje, pero, o sea, estamos hablando del básico, que es el inicio del sueldo, o sea, en base al básico, después el básico de la antigüedad y todo eso, y también viene la antigüedad que lo eleva, y están los descuentos del IPS y de la obra social que lo deprimen, ¿no es cierto?, el valor. Hoy los básicos están empezando, arrancan en 1.350 pesos la categoría más baja, que es la categoría 4, que recibió un incremento de 486 pesos, o sea que el categoría 4 que cobraba de básico 863 pesos, hoy va a cobrar, o el viernes va a cobrar 1.350 de básico. Y ahí le tiene que sumar su antigüedad, los 200 pesos de presentismo también, y tiene que tener ahí los descuentos de ley, que son los descuentos del Instituto de Previsión Social y el de la obra social de cada uno, ¿no es cierto? Y después los descuentos propios de cada uno, si tiene préstamo y todo eso. O sea, es importante. Cualquiera de todas las categorías está incrementado en una suma muy importante. Las categorías más bajas son las que recibieron más aumentos, porque son las que tenemos más cantidad de empleados y son los que realmente les cuesta más sacrificio llenar la canasta en el supermercado. Las categorías más elevadas seguramente son las que tienen menos aumentos. De cualquier manera, cualquier categoría está arriba de los 400 y pico de pesos en el básico y llega a los 600, ay, no lo veo acá, 630, 640 pesos, creo que es una categoría intermedia, que es lo que aumenta su básico, ¿no es cierto? O sea, es una suma muy, muy importante. Cualquiera que tenga los básicos son la vida para después de jubilado. O sea, dice Marta bien, era un tema que yo no había dicho, el tema de los jubilados. Los jubilados van a recibir un incremento de salario sumamente importante y tenemos compañeros jubilados municipales que realmente están viviendo de lo que es la compensación que le da el IPS en su sueldo. O sea, realmente estamos muy, muy, muy contentos. Seguramente, pero ya esto, pero seguramente esto va trae aparejado, cuando más antigüedad tiene, mayor aumento de salario. Sabíamos de algunos que hemos visto así, de 600, 700 pesos, 800 y 900 también, algún empleado que está recibiendo de acuerdo a la antigüedad, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, bien.